Y luego, si tenemos posibilidad, también vamos a hablar con Horacio Báez, que nos va a contar acerca de cómo ha sido la. Salieron unas notas justamente producto de algunos ataques que se produjeron a Justicia Legítima, y también han habido otras en el marco. También se han dado estas críticas hacia esta agrupación en el marco de lo que fue la declaración de Otilio Romano, la declaración indagatoria en el marco de lo que es la causa de lesa en tribunales federales. Ah, está acá, ya está en línea Horacio Báez, con quien, bueno, hemos compartido las últimas noticias que han salido en los medios, la hemos compartido en nuestro Facebook. Y bueno, Horacio, ¿cómo estás? Buenas tardes, saludamos. Hola, Ita, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo Sí, andamos? muchas gracias por compartir esa. Bueno, me parece que viene bien para la discusión general, en realidad. Sí. Acá Romy se acaba de ir, ¿sí? Así que bueno, vamos a continuar con el programa. Contanos un poco de Bueno. qué se trató esta entrevista, ¿sí? Que te realizaron el diario MDZ. Para los que no saben, Horacio es un poco el vocero de de Justicia Legítima Mendoza. Contanos, Horacio. Bueno, sí, Ita, con motivo de una publicación del mismo MDZ de un juez de la provincia, José Valerio, un juez de una cámara del crimen, que habló a raíz no sé de qué, aparentemente con motivo de la sentencia que dictaron en el caso de Soledad de Lavalle. Y allí, con motivo de eso, aparentemente, se refirió a Justicia Legítima y a otras cosas, en forma, en mi criterio, muy, muy arbitraria, diciendo cosas sin ningún fundamento. Y sentimos la necesidad desde Justicia Legítima de contestar, por lo menos así, en forma apurada. Algo nos pareció que teníamos que decir. Y bueno, había dicho que Justicia Legítima era un grupo kirchnerista que decidían las cosas de acuerdo a si eran amigos o enemigos los que estaban en el proceso. Que las decisiones, digamos, que las decisiones jurídicas que iban teniendo en los distintos trabajos, los distintos operadores que pertenecen a la organización Justicia Legítima, se hacían en base a un criterio de amigo-enemigo. ¿Bien? Eso, sí, porque hablaba de un estándar de prueba doble, según para quien fuera, bien probado y estrictamente para algunas personas, se refirió en general a delitos contra la propiedad, es decir, a delitos contra imputados más vulnerables en general, pobres, Sí. y otros delitos de otra naturaleza, posiblemente de mayor complejidad o por algún otro motivo, en que no era necesario tener prueba suficiente. Claro. Y Como. aparte, que ya lo Sí. hablamos un poco el programa pasado, pero esto se produce esta crítica en los medios hacia la organización Justicia Legítima por parte del juez Valerio, se enmarca en una, él como miembro de la Cámara que falla en la causa de Soledad Olivera frente a distintas, frente a la interpelación social y frente a la interpelación que también distintos operadores realizaron a la justicia, podemos decir, acerca de la decisión tomada y acerca de todo un trabajo llevado a cabo. Cuando estas críticas no partían de la organización, si bien cada uno de los miembros en lo particular puede haber obviamente formado su opinión y seguramente la ha formado porque a esto nos dedicamos acerca de lo que fue el fallo de Claro. Soledad Olivera, en este marco lo que hace es introducirnos como organización en su disputa y en su intento de posicionamiento para volverse un poquito más famoso para ser juez de la Corte en la próxima gestión. Bueno, posiblemente ese sea el Posible. objetivo final. El asunto es que realmente quitó el tema, el cuestionamiento de una sociedad que cuestiona por aquí, cuestiona por allá, distintas cosas, ¿no? No siempre en el mismo sentido. En este caso, en esta sentencia, se criticó una parte de la sociedad que critica En realidad, me pareció que las críticas no iban dirigidas solamente contra los jueces y las sentencias, sino todo un sistema penal, en primer lugar, que investiga y qué importancia le da a un caso como ese, ¿cierto? Tal cual. Es decir, el cuestionamiento era complejo, integral, y no había por qué quitarlo, sacarle la cara a la discusión y mandarla para otro lado, como hizo este juez, ¿no? Claro. Pero además, mira, dijo cosas que relatan una mentalidad que es capaz de tergiversar las cosas de esta manera, porque lo trató a Zaffaroni de comunista, que venía del comunismo, que no se había enterado de la caída de la cortina de hierro a fines de los 80, una acusación que recuerda épocas dictatoriales, cuando se quería descalificar a una persona, se la podía tildar de comunista, como si eso fuera lo peor, ¿cierto? Como si fuera, claro, como si fuera algo peyorativo. Como peyorativo, porque en este caso lo hizo así, es decir, una cosa, él critica muchísimo a Zaffaroni por su doctrina, por vaya a saber lo que cree, citó un libro, lo citó mal en cuanto a los objetivos de la pérdida del sentido de las penas. Claro. Que es un libro muy, muy lindo, que tiene mucha criminología, política criminal de Zaffaroni, no es estrictamente dogmático. Sí, bueno, es que Zaffaroni, lo que él más es un criminólogo militante, podemos llamar el tema, es que claramente las acusaciones que se vetaron, a ver, porque por ahí para que se entienda, para que los oyentes entiendan lo que es esta disputa. La nota, a ver, las opiniones vertidas por Valerio, es muy simple. Si yo quisiera quedar bien, yo quisiera posicionarme mediáticamente para el día de mañana tener un apoyo popular para ser juez de la Corte, que para ser juez lleva todo un procedimiento. Así es. Debe ser propuesto por el gobernador a la legislatura, luego debe ser, se aceptan, tenemos toda una parte de antecedentes, tenemos una parte de audiencias públicas, tenemos una parte de aprobación por los legisladores. Todo este proceso, cuando yo vengo sumado de, si yo obviamente salgo en los medios, independientemente de lo que haga, porque acá yo creo que lo que se debe juzgar muchas veces es la idoneidad, es la idea, para eso están las audiencias y todo, juzgar la idoneidad de tal o cual postulante a magistrado. Acá, si yo quiero quedar bien, voy y digo en un medio que me levanta las notas, porque allá hay acuerdos con ciertos medios de comunicación, entonces digo, no, hay que matarlos a todos. A ver, tengo un discurso claramente punitivista o represivo, porque sé que de esa manera tal vez puedo llegar a tener un buen posicionamiento mediático, independientemente de mi idoneidad como futuro juez. Claro, claro. Bueno, es pobrísimo como concepto, ¿no? Evidentemente. Irresponsable, aparte, me parece. ¿Cómo? Me parece muy irresponsable desde los lugares que les toca ocupar a algunas personas. Claro, eso en primer lugar, sí. Justamente nosotros, desde Justicia Legítima, creo que no hemos dejado de darle importancia a lo que se llama garantismo, que es entendido como mala palabra por una gran parte de la sociedad, pero la pretensión es dialogar para tratar de que se entienda qué significa el garantismo y qué objetivos pretende, que justamente son objetivos de pacificación y de seguridad democrática. Porque pensamos que son medios mucho más idóneos las prácticas que proponen, ni más ni menos que la Constitución Nacional, el respeto a las personas, a sus derechos procesales y penales de fondo, con una idea de pacificación. Ese es el objetivo constitucional. Y la pacificación significa respeto a las personas para que respondamos como personas con dignidad, es decir, con autonomía ética, con autonomía en nuestra voluntad de hacer o no hacer, elegir nuestro camino de mal o de bien. Y para elegir bien el camino no podemos estar apresurados, coaccionados, que se nos falte el respeto. Entonces, si se falta el respeto con discurso y hechos punitivistas en exceso, represivos, con más detención y prisión de libertad de la que pueda corresponder, y siempre tratando de elevar el nivel de represión, es todo lo contrario. Se encuentran objetivos distintos al de la pacificación y al de la seguridad. Entonces parece mentira tal que cual, se quiera siempre con lo mismo. Y ¿no? aparte nos aleja cada vez más de tener una política de criminalidad seria. Sí, así es. Todas estas cuestiones creo que se tienen que hacer con un profundo intención, con una profunda intención de realmente tener políticas profundas y en serio, y se tiene que hacer también con una profunda comprensión de cómo se mueve la sociedad. Comprensión de la sociedad y del derecho, es decir, con estudio y seriedad, como vos lo decís, evidentemente. Mira, ahí está, yo tenía interés también en decirte, no sé si hay algún tiempito. Sí, decime. Un pequeño comentario sobre el caso de la Cámara Contencioso Administrativa de Tucumán, porque siendo el objetivo de justicia legítima una pretensión de democratizar los ambientes judiciales, eso no significa en primer lugar que nosotros seamos los maestros de la democracia, simplemente cuestionar una historia judicial, dialogar para así entendernos entre todos, y eso es meternos en el mundo democrático, ¿cierto? Simplemente con un diálogo más abierto y más franco. Y también entender, y entendiendo a la democracia, a ver, aprendiéndola, como incorporándola como valor, porque me parece que se parte, como lo mismo el periodismo político, la justicia política, podemos decir, o la que tiene competencia en materia electoral, no puedes partir de un desprecio hacia las democracias, hacia las voluntades populares para empezar a decidir sobre una cuestión. No, no, es terrible, es un punto de partida totalmente contradictorio con la democracia, pero es un punto álgido a tratar, justamente, porque esa mentalidad no viene de dos personas al azar, sino que yo entiendo que esas personas se forman dentro de un poder que cree que tiene mucho más poder que el que realmente tiene, y además un poder mal entendido, un poder arbitrario de dirección ideológica de la sociedad. Justamente, si muchos jueces hablan de asepsia política, como si el juez no pudiera intervenir en política, cosa absurda, ridícula, y están proponiendo, y como si no lo hicieran, por supuesto, hay una gran hipocresía en ese sentido, no se observa por la sociedad, no se desnuda políticamente ningún, o muy pocos jueces. Allí en Tucumán han dicho que las personas, la mayoría de las personas que habían votado por el partido, por un determinado partido, no tenían libertad en sus conciencias por el tema del clientelismo. Este es un tema muy complejo, muy profundo a tratar, y espero que, solamente te adelanto, pero espero que podamos seguir hablando de esto, porque significa una mentalidad estrictamente discriminadora. Sí, sí, sí. Muy discriminadora, es no entender la conciencia de las personas y cómo se llega a tomar una decisión, por más pobre que se sea, o por más que haya recibido algún derecho, ¿cierto?, o algún beneficio económico de un gobierno. Si pensáramos que eso va a condicionar a las personas para votar de una u otra manera, nunca podría votar las personas en contra del gobierno actual. Porque pero es que claro, aparte justamente es un a ver, todo esto que veníamos hablando, un gran desprecio, es el pueblo no se equivoca nunca, a ver, es esta concepción de que un grupo minúsculo puede decidir cuándo el pueblo actúa bien o cuándo el pueblo actúa mal. Como si, a ver, si la gente por ser pobre fuera tonta y como si no supiera ellos lo que significa la solidaridad y lo que significa el instinto de supervivencia. A ver, muchas veces cuando se eligen gobiernos populares es porque justamente se hace a través del ejercicio del instinto de supervivencia. No somos tontos. A ver, la gente no es tonta. Claro, deberíamos pensar que ninguno de nosotros es tonto, claro. Pero además que todos tenemos posibilidades de aprender y de mejorar y de desarrollar nuestra conciencia. Si hablamos de nuestra conciencia política, solamente la vamos a desarrollar en democracia. Y podemos tener muchas fallas, muchas fallas democráticas en cuanto a la comprensión de lo que es el diálogo, por ejemplo. Un país que ha vivido sometido a dictaduras es muy posible que no tenga mucha, gran comprensión de lo que significa el diálogo, escuchar al otro y tratar de entender razones del otro. Ahora, eso nos pasa a todos. Y no tenemos por qué pensar que los más pobres son los que van a tener menos conciencia o sabiduría para elegir. Aparte, para ellos, para las grandes mayorías populares para las cuales debería estar creada la democracia de masas, justamente como una defensa que pueden tener frente al intento de manejar los asuntos públicos por parte de una minoría privilegiada, erudita, una élite ilustrada, etcétera, o poderosa económicamente, o poderosa del lado armamentístico. O, a ver, para eso claro, claro. Es como el fundamento mismo de la democracia, justamente son las grandes mayorías. Es el fundamento mismo, sí, y sí, claro, entonces aquel criterio va en contra estricta de todo eso, sí, de todo un fundamento de la democracia, es un desprecio por la democracia y su razón de ser. Y aparte una falta de conocimiento total de, porque, a ver, yo no sé si alguna vez a un juez con competencia electoral, ni siquiera cuando era auxiliar de justicia, se le hubiera ido a ocurrir tal vez a una junta electoral a fiscalizar, porque, a ver, el ejercicio de control o el ejercicio de contralor en las elecciones se utiliza primero con instituciones que nos las otorga el mismo sistema democrático sin necesidad de pertenecer a un partido u otro, como es el presidente de mesa o el vicepresidente Cierto. De mesa. En segundo lugar, Claro. cada fuerza política tiene sus mecanismos de contralor a través de lo que son los fiscales, tanto de mesa como generales. Bien, están a su vez la autoridad de cada una de las escuelas y a su vez están las autoridades con competencia electoral en lo provincial y en lo federal. Y luego, la última ratio es la justicia electoral. Ah, y previamente, aparte, tenemos la fiscalización en las juntas electorales en el recuento definitivo de votos. A ver, sí. Es justamente tener una gran falta de desconocimiento o aprovechar la falta de desconocimiento tal vez, o la falta de entrenamiento democrático que pueden tener el común de la gente y utilizarla en beneficio, en definitiva, a ver, porque si todas estas partes, tenemos un montón de actores que se equivocan o que tienen la intención de hacer fraude o no cumplir con su función para que realmente se dé fraude en la Argentina. Claro, claro, sí, realmente es tan compleja la forma de hacer el fraude previsto por la ley electoral. Después podés inventar cualquier cosa, pero bueno, es lo que dijo la Corte después, ¿no? Que no había ningún caso de ley electoral que justificara, ni mucho menos, la nulidad de las elecciones. Pero bueno, aparte con... Claro, con menos del 1%, porque lo que veníamos, justamente para ver, por ejemplo, hay interpretaciones que son... Para mí, qué sé yo, yo me he fiscalizado 1000 elecciones en la universidad y algunas pocas en el territorio, pero son muchas de hace muchos años. Y hay interpretaciones como, qué sé yo, diferencia de 5 votos, ¿me entendés?, entre el acta y la cantidad de votos que contás en la urna. Bueno, ya hay una interpretación electoral donde las autoridades ya han decidido, ya esto ya está hipercocinado, entonces vos decís, cuando hay una diferencia menor a 5, por ejemplo, en los números, no se anula. La mesa es válida, por ejemplo. Cuando acá se habían anulado menos del 1% de las mesas en total, cuando la quema de esas pocas urnas que se quemaron, la quema de estas urnas, los imputados son justamente del espacio político que solicita, que realiza la denuncia de fraude electoral ante la justicia. Luego, para argumentar la sentencia y decir que no saben votar y que hay fraude porque son pobres, utilizan como prueba una parte del programa de la Nata, otra parte una nota de Infobae, una parte una nota... A qué ver, terrible, qué terrible, sí. Se nota no, mucho, muchacho. Es que sí, realmente, es para tomarse la cabeza, pero si no, otra vía es hablarlo, ¿no? No dejar de sacarlo a flote y reflexionar sobre algo así. Yo creo en definitiva que hay muchas cabezas en el Poder Judicial que se sienten superiores a todos los mortales, ¿no? Sí. Con esa, entonces, por eso les daría la facultad de decidir lo que se les ocurra, como hicieron en este caso. Sí, gravísimo, sí. No, la verdad que fue muy grave. Me parece que si bien yo, qué sé yo, siempre recuerdo cuando, como el énfasis que hace la presidenta al decir proyecto nacional, popular y democrático, y ella habla, analiza lo que es un aprecio a que antes dice, ella misma se hace cargo de parte de la historia y dice, nosotros ¿qué es lo que dice ella? Nosotros los peronistas antes no teníamos el mismo aprecio por la democracia que tal vez tenemos ahora, haciendo referencia a lo que a las Sí. épocas de las organizaciones armadas. Claro. Me parece que ahora, sabiendo lo preciado que tiene que ser para nosotros esta democracia a ver, lo que la tenemos que cuidar, me parece que hay veces, hay cuestiones en las que hay que disminuir un poco la virulencia o el intento de posicionamiento mediático y decir, bueno, deben haber, o sea, lo que son los acuerdos democráticos. Debemos seguir en el ejercicio de hacer entre todas las fuerzas políticas acuerdos democráticos con respecto a estas cosas, porque esto debería haber sido repudiada por todas las fuerzas políticas y por todos los dirigentes políticos, en vez de legitimar un acto total y profundamente antidemocrático por parte del Poder Judicial. Realmente, hablar de que eso era un aire fresco es, parece que es no pareciera que es no entender absolutamente nada, ¿no? Por lo menos desde un pensamiento distinto, como en este caso coincidimos con vos, ¿no? Y creo que por lo que decís del cuidar la democracia, por ahí pasa un eje importantísimo y es la diferencia de la vida a la muerte que hay entre la democracia y la dictadura. Sí. Cuando se identifican cuestiones que se critican por arbitrarias o por lo que sea y se habla de dictaduras como cuando estábamos en dictadura, habla muy claramente de la escasísima conciencia y que no se ha hecho carne en esa persona lo que ha sido la dictadura. Y también la intencionalidad, porque no podemos decir que hay personas que han vivido ciertos procesos o con el conocimiento o el tal vez nivel cultural u oportunidades culturales que han tenido en su vida, pensar que hay cosas que las hacen inocentemente es darle, me parece que es, a ver, no son inocentes muchas personas y tranquilas, No, no, saben no, muy bien de lo seguramente. que hablan. Seguramente, Ita, pero yo quiero darle mucho crédito al proceso que implica la discusión en democracia. Ese proceso puede hacernos cambiar muchas cosas. Lo peor que podemos hacer es pensar que tenemos una verdad como si fuera revelada o ya una verdad evolucionada, clara, que no la vamos a cambiar. No, es que la esencia de la democracia es, en todo caso, la Sí. duda de lo que estamos haciendo para mejorar. En realidad es una de las de los principios de la ciencia, ¿cierto? Si uno no duda de lo que Oh. hay hoy, no vas a poder mejorar eso a lo que has llegado con la ciencia. Sí, es la construcción del Entonces, conocimiento. es que sí, es que es eso, y en nosotros deberíamos pensar eso como prioritario, ¿no? La idea de tratar de mejorar, Obvio, y de discutir pensar que nuestro podemos. sistema. Discutir nuestro sistema electoral, nuestro sistema democrático y ver de qué manera podemos hacer que cada día sea más democrático, que cada día sea más cualitativo, que cada día tenga todas estas cuestiones, que cada día se vaya mejorando. Si en realidad el grave problema es introducir este tipo de cuestionamientos en épocas electorales, porque a ver, todo sistema electoral, y esto lo dicen varios politólogos, yo estuve leyendo porque me interesa el tema, Abal Medina es un gran politólogo y tiene escrito un montón y analizaba todos los sistemas electorales. Y decía, miren, a ver, el nuestro está ahí, o sea, tiene una gran parte, con la ley de las PASO, las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, fue un avance importantísimo hacia la democratización interna de los partidos políticos, por ejemplo, en lo que es tener la posibilidad de darle a la gente la posibilidad de que te elija los candidatos. A ver, se ha hecho todo un intento donde todavía cuesta en la aplicación, tanto que sea incorporado por los que tienen los encargados de llevarlo a cabo, como por los votantes. Claro, Entonces, sabiendo que totalmente. se cambió hace muy poco, todavía no logra ser aprehendido por la sociedad argentina. Bueno, esto lleva Claro, tiempo. Claro, seguramente. Exactamente, tenemos que aprender a eso, tenemos que aprender tantas cosas. Lo que no se puede hacer es restarle valor a la democracia, pensar o darle muy tan poco valor que la estamos identificando con la dictadura, ¿no? Tal cual. Las consecuencias de eso pueden ser tan graves que espantan realmente, dan miedo, esas cosas dan miedo, dan temor. Bueno, Horacio, tenemos que ya se ha terminado el programa, nos hemos pasado un poquitito. Bueno. Después seguimos charlando la próxima, te agradecemos la comunicación. Con mucho gusto, Ita. Bueno, te mando un abrazo, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bien, se acaba de ir Horacio Báez, luego de estas notas que han, luego contarnos un poco y lo que han sido estas últimas, la repercusión mediática que han tenido ciertas intervenciones por parte de él como vocero de Justicia Legítima, frente a algunos cuestionamientos que se han realizado por otros actores de la justicia. Y luego reflexionábamos un poco acerca de lo que fue el proceso eleccionario de Tucumán, la decisión de la Cámara Contencioso Administrativa y luego lo que decide la Corte. Como último tema, antes de terminar, ya no tenemos más invitados. Nacho, dame un minuto para invitar. Desde Justicia Legítima invitamos y adherimos a una actividad que se va a realizar este viernes a las 17, que es la presentación oficial en la provincia de Mendoza de la guía para el tratamiento mediático responsable de la violencia institucional. Esta actividad está organizada por la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Delegación Mendoza, por la Defensoría del Público de la Nación, que la cabeza de la Defensoría del Público es Cintia Ottaviano, y por lo que es el programa Memoria en Movimiento de la Secretaría de Derechos de Comunicación de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Acá se va a hablar un poco de qué es lo que es la guía, ¿sí? Esta guía es una guía federal que la pueden utilizar todos los compañeros y las compañeras comunicadoras a la hora de darle el tratamiento periodístico responsable a los casos de violencia institucional, justamente tanto para preservar la fuente. Primero hay que saber cómo son generalmente los casos de violencia institucional y de acuerdo a la experiencia en el abordaje territorial y comunicacional que se ha hecho, de acuerdo a esto se compuso esta guía. Tuvieron miembros de la campaña contra la violencia institucional de Mendoza, como son Penélope Moro, Eva Guevara, Sebastián Moro y Lautaro Cruciani. Ellos cuatro han estado viajando a Buenos Aires a lo que han sido los encuentros nacionales y de esta manera han hecho un gran, gran, gran aporte en la confección de esta guía. Gracias a la experiencia, que en realidad es triste, pero a su vez da sus frutos, que la experiencia que tenemos en Mendoza en la lucha contra la violencia institucional y en la lucha contra la impunidad de los casos de violencia institucional. Frente a esto y la gran experiencia que adquirieron los compañeros comunicadores acá, han hecho esta guía que se va a presentar en todo el país y este viernes es la presentación aquí en Mendoza. Así que bueno, nuevamente los invitamos a todos, está el evento en Facebook y pueden encontrar en nuestra página web la invitación. Viernes a las 17 en el Salón de Diputados de la Legislatura de Mendoza. Bueno, ha sido todo por hoy. Nacho, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, ¿vas a poner una canción? Vamos con un temita y ya. Y nos vemos el miércoles que viene. Esto ha sido Puerta Giratoria, el programa de radio de Justicia Legítima Mendoza por Radio Comunitaria La Mosquitera. Hasta el viernes que viene.